Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a leer juntos en el libro de Miqueas, casi cuando nos caemos del primer testamento, Miqueas, Nahum, Habacuc, etcétera, etcétera. Después de los profetas mayores están los menores. ¿Encontraron? Miqueas. Bueno, ahora vamos al capítulo 5, un texto muy importante para nosotros los cristianos, muy significativo. Miqueas, capítulo 5. Reagrupa tus tropas, ciudad guerrera, porque nos asedian. Con vara golpearán en la mejilla al gobernante de Israel. Pero de ti, Belén, Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Por eso Dios lo entregará al enemigo, hasta que tenga su hijo, la que va a ser su madre, y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. Pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros, porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Él traerá la paz. Es palabra de Dios. Muy buenos días, paz del Señor. Vamos a compartir otra predicación. Ya nuestros hermanos han predicado durante el tiempo de oración. Hemos escuchado prédicas, hemos escuchado clamores, hemos escuchado broncas, hemos escuchado esperanzas y fuerzas para seguir adelante. Díganme si no es una predicación, ¿no? Bueno, vamos a intentar dar otra predicación en esta mañana. Les invito a buscar el libro de Mateo, San Mateo capítulo 2. Marcelo nos ha leído un pasaje de Miqueas que tiene relación con el evento de la venida de los sabios a Belén. Luego del nacimiento de Jesús, aproximadamente un año después de que Jesús naciera, llegaron estos hombres de Oriente. Mateo capítulo 2. Leemos, dice las Escrituras, después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del Oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre los pueblos a todos los jefes de los sacerdotes, maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que está escrito en el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor de entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo de Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, «Vayan e infórmense bien de este niño, y tan pronto como lo encuentren, infórmenme para que yo también vaya y lo adore». Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño». Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y les presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Es palabra del Señor. Luego sigue la huida a Egipto. Pero quisiera poder hablar sobre este pasaje, solo tres puntos importantes que me parecen. Cuando miramos desde el campo los cielos, no desde la ciudad porque casi no se ven las estrellas, ¿no? Cuando están fuera de las ciudades grandes y no hay la contaminación lumínica, uno puede ver el universo, las estrellas y uno puede verse tan pequeño en una inmensidad tan grande. Sin embargo, hay un Dios tan grande que puede dibujar una estrella más en ese firmamento. Cuando leemos estos textos, parecen ya relatos fantásticos. Estamos tan acostumbrados a nuestra modernidad, tan acostumbrados a la conectividad, a la comunicación, a la ciencia, tan acostumbrados que ver a unos hombres mirando una estrella y diciendo esa estrella significa algo en particular, nos parece una locura. Y cuando uno lee estos textos y hace bien volver a leerlos una y otra vez, unos hombres lejos, lejos de Jerusalén, lejos de la tradición, ven una estrella en el oriente, una estrella que no salió para ellos. Una estrella, como dicen las Escrituras, vino la luz al mundo. Y el símbolo de la luz es Jesús, es esa estrella que Dios puso en el cielo. Esa estrella de Belén salió para todos, pero solo unos pocos la vieron y estaban lejos. Se cree aproximadamente o que eran de Persia o que eran de Babilonia estos hombres. Hombres, mujeres, una caravana, no sabemos cuántos. Las Escrituras no nos dicen cuántos eran. Hay una tradición que dicen que eran tres, hasta que sus tumbas están en una catedral en Alemania y todo. De los tres estos sabios. Pero no nos dicen las Escrituras qué. Solo nos dice el versículo 1, después de que Jesús llegó, en tiempo de Herodes, vinieron unos sabios de Oriente. La palabra original allí es mago o magoi en griego, así que en ese momento no estaba la división de profesiones como existe hoy, la ciencia por un lado, la religión por otro, la teología, ¿no? Las ciencias duras. En aquel momento los magos o astrólogos o astrónomos se encargaban de un montón de cosas. O sea, eran médicos, hechiceros, brujos, hacían de todo, porque no había unas profesiones muy, muy bien claras. Así que estos hombres, estas personas, algo habían captado, y es lo que me hacía acordar lo que Gaby decía hoy en su testimonio. Estos hombres de algún lugar captaron la esperanza del Mesías. De algún lugar, de su cultura, de algún contacto, y pensamos, ¿qué tiene que ver Babilonia? ¿Y quién estuvo en Babilonia? El pueblo de Dios estuvo en Babilonia. Estuvo sufriendo el pueblo de Dios, pero sin embargo, a través de su sufrimiento, su deportación, su exilio, dejó su fe plasmada. Dejó un germen de fe. Y estos hombres vieron esa estrella. Lo asombroso del relato es que vieron la estrella, sacaron los cálculos, una en millones, una en millones. No pensemos que era una superestrella, una supernova, como algunos dicen, una estrella. Y no solamente sacaron los cálculos, no solamente llegaron a la hipótesis, esta estrella algo raro indica, sino que se dieron cuenta de que eso tenía algo que ver consigo mismos. Lo asombroso del relato es que no se quedaron con la teoría. Hay una estrella, ¿sí?, que está en el firmamento, que apunta a un lugar de allá, y algo indica, salió hace este tiempo. ¡Qué buena estrella! ¡No! ¡No! Fueron a la casa y le dijeron a la mujer, che, vámonos un año a buscar una estrella por allá cerca, en el occidente. ¿Qué? ¿A dónde vas? ¿A dónde? Vamos, juntémoslo. Lo que hemos juntado, oro, incienso, mirra, lo que tengas ahí guardado, ¡vamos! ¿Qué? ¿A dónde vas a ir? ¿A buscar qué? Loco, ¿no? Pero eso es lo milagroso de la fe, de la confianza en algo que no tengo ni la más pálida idea qué es. Pero me mueve. Pero me hace latir el corazón más fuerte. Y me da el deseo de salir a caminar, a buscar. Tenemos muchos relatos de gente en las Escrituras que han dejado. Abraham, el pueblo judío que salió de Egipto, ¿salió hacia dónde? Hacia una tierra. Abraham salió hacia una tierra que yo te mostraré. Lo lindo de esto es que estos hombres, estas mujeres, esta caravana hicieron todos sus equipajes, juntaron el agua, la comida y salieron en pos de una estrella. Eso es lo más asombroso. En una sociedad donde estamos bastante estáticos, todavía se nos invita a salir en pos de una estrella, hacia Belén. Vamos hacia Belén. Vamos, es la invitación. Vamos. Sabemos que hay una escritura. Vamos a conocer el que está detrás de la escritura. Sabemos que hay una estrella. Vamos a conocer el que está detrás. El que fue capaz de poner una estrella nueva en el cielo. ¿Quién es el Rey? Vamos, hay una esperanza nueva. Que en este inicio de año también sea una esperanza nueva ir a Belén. Ir en pos de una estrella. Ir en pos de una esperanza. Caminar. Hacer el viaje. Luego tenemos el segundo punto que quería compartir con ustedes. Dicen que la estrella los guió hasta Jerusalén y entraron a la capital. Seguramente en el pensamiento de ellos buscaban a un rey. Raro, buscaban a un niño rey. Es un término muy extraño porque ningún niño nace rey. Los niños nacen príncipes. Si son del linaje, nacen príncipes. Y luego de entre los príncipes se pone un rey. Ellos buscan a un rey especial. Según la esperanza de la profecía de Miqueas, alguien que iba a traer la paz. Y van a Jerusalén. ¿Por qué? Porque la estrella no le alcanza. Y esto es algo que hay que tener en cuenta. La estrella no le alcanza para llegar a Belén. Necesitan la palabra, la profecía, la escritura que les diga dónde iban a ser el Mesías. Y eso es algo que uno debería atesorar en el corazón. Va al centro del saber, al centro del poder, al centro donde estaba Herodes el Grande, un emperador horrible, maléfico, si leemos los que ha hecho en la historia, es terrible. Y no nos extraña que en algún momento haya matado a los niños en Belén menores de 2 años. Pero van hacia allá, se encuentran con Herodes y así entran a palacio y dicen, ¿dónde está el rey niño que venimos a adorarlo? Imagínense en una ciudad como Jerusalén, en el centro cúltico, el impacto que podría haber tenido estos hombres, viniendo a buscar algo que habían perdido. Llegaron a la tierra, pero perdieron el camino y llegaron al centro del poder. Herodes, que no es ningún tonto y temeroso de perder su poder, averigua con ellos qué estaban buscando y va a quién a consultar, a los judíos. Herodes le había construido el templo, así que había una relación entre el imperio y el gobierno clerical o el gobierno religioso de ese momento, y ellos mismos le dicen, la profecía de Miqueas, el niño, el gobernador, el que va a salvarnos, que va a traer la paz, nace en Belén. Lo asombroso de esto es que a nadie le importó. Solo a Herodes el miedo de perder. Pero al resto de los que participaban de la religión hebrea, que esperaban al Mesías, no se les movió un pelo. Yo me pongo en la situación de estos hombres sabios, que entran al lugar donde está la religión hebrea, que ellos habían escuchado, y a nadie le importa. ¿No ven que hay una estrella? ¿No ven que ha nacido el rey? Y a nadie le interesa. Impacta el corazón el texto de Mateos. Unos que lo tienen a 7 kilómetros, Jerusalén está a 7 kilómetros de Belén más o menos, no les importa. Llama la atención porque en el camino de uno yendo a Belén, nos podemos encontrar con gente que sabe mucho, que ha pasado mucho, pero sin embargo es insensible a las señales del Señor. ¿Saben qué? Invitémoslo a Belén. ¿Saben qué? Invitemos a recuperar la fe en la esperanza del niño de Belén. No nos quedemos, sigamos. Los sabios podían haberse desanimado, diciendo, si estos que dicen ser los custodios de esta religión no les importa, quizás nos equivocamos. Quizás no era tan importante este rey. No era tan así. Sin embargo, no se desanimaron. Están en el palacio, están en el lugar del centro del poder, del centro de la sabiduría, y deciden irse a Belén. Salgamos, acá no está. No busquemos a Mesías en los palacios. No está el Mesías en los palacios. No está en el centro del poder. Busquémoslos en Belén. Vamos, vayámonos de acá. Vamos a buscarlo a Belén. Esta invitación también a salir de palacio, a salir de la ciudad, a salir de Jerusalén, nos invita a salir a romper ciertas comodidades, ciertas seguridades, ciertas cosas obtenidas que por ahí no nos dejan movernos. Es la invitación a ir en pos de un pueblito, un niñito que ha nacido, que es el Rey que trae la paz. Amén. Amén. No nos dejemos coimear por Herodes. Vamos a Belén. No dejemos, no nos quedemos en sus almuerzos, en sus cenas. No. Vamos a Belén. Hay algo que tiene que ver con mi corazón. Esa estrella indica algo que tiene que ver con mi corazón. Dice entonces que los sabios, obviamente Herodes intentó que los sabios cuando volvieran le dijeran lo que había pasado para exterminar al niño. Entonces nos dice el relato que apenas salieron de Jerusalén, recuperaron la estrella y teniendo la palabra que era Belén, llegaron a la casa donde estaba el niño. Notemos que dice casa, no dice pesebre, ¿sí? No dice, dice niño, no dice bebé. Así que asumimos que más o menos tardaron un año en llegar, encuentran al niño, encuentran a su mamá, y su papá estaba trabajando, parece, porque no está en el relato. Así que ingresan estos hombres, esta comitiva, mejor dicho, y la frase que impacta es, y lo adoraron. Estos hombres que no tenían mucha idea de la religión, que algo habían pescado, entran y ven en la figura de este niño el Rey Salvador y rinden sus vidas hacia él. Le adoran de todo corazón. ¿Qué diferencia, no? Entre el Herodes y el niño. Entre lo grande, populoso, pomposo, poderoso y el pequeño niño en una casa humilde. Así es el Evangelio, el de las pequeñas cosas, el de las chiquitas, pero que son esperanza y salvación para todos. Las pequeñas señales, la estrella, las pequeñas cosas que nos guían. A veces a tientas, como estos sabios, a veces se pierden y necesitan de la palabra para volver a encontrar el camino. Luego nos dicen que estos hombres abren sus cofres, estas personas, mejor dicho, abren sus cofres y dan oro, incienso y mirra. ¿Sí? De los regalos se asumen que eran tres, pero ya sabemos que no son tres, no sabemos. Hay un silencio allí. Oro es el símbolo del rey. ¿Sí? En la mayoría de los comentaristas hablan de que el oro simboliza al niño como rey. El incienso es el que usan los sacerdotes, así que simboliza al niño como sacerdote. Y la mirra, dos simbolismos importantes. Uno es aquella perfume que usaba el sumo sacerdote al entrar al Santísimo, el lugar reservado solamente para el sumo sacerdote una vez al año, el lugar más exclusivo en el templo. Y la mirra que obviamente fue dada cuando envolvieron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en su muerte. Todo un simbolismo de la vida de Jesús en estos pequeños regalos que estos esta comitiva trajo de muy lejos para honrar a nuestro Señor en forma de niño, pequeño. Finalmente, dice el texto bíblico, entonces, advertido en sueños, ya no por una estrella, ya la relación había cambiado entre Dios y estos sabios, regresaron a su tierra por otro camino. Algunos comentaristas dicen el cambio abrupto de ir por otro camino implica el cambio abrupto en sus vidas. De un no sé qué, llegamos a encontrarnos personalmente con el Salvador, en forma de niño, con el Rey, con aquel que va a traer paz y salvación a todo el mundo. Así que partimos de un lugar lejano a buscar desde una pequeña estrella en millones. Nos hicimos un camino lejano, nos perdimos, recuperamos gracias a la palabra la llegada a Belén, nos hicimos el valor de seguir adelante pese al templo, a la ciudad, a Herodes, y llegamos a Belén y cambiaron nuestras vidas. Esas son las tres cositas que quería compartir con ustedes del relato de Belén. Podamos en este año seguir la estrella, buscar la palabra, llegar a Belén y cambiar nuestras vidas. Amén. Padre, bueno, gracias porque tú viniste al mundo, porque mostraste a todos que estabas allí, pero solo algunos lo vieron. Queremos ser de esos, Señor, sensibles a tus señales, sensibles a los tiempos, sensibles a aquellas cosas que vos presentás, que para otros son locura, son cosas cotidianas, pero para nosotros hacen la diferencia entre quedarnos y encontrarnos contigo. Señor, queremos que nos ayudes a caminar, que podamos vencer nuestras comodidades e ir a Belén, enfrentarnos quizás a la ignominia, enfrentarnos quizás a aquellos que dicen que es locura, a aquellos que te conocieron pero que están enojados o quizás han perdido la esperanza, y poder acompañarnos a Belén, Señor. Danos el corazón para poder juntos ir a Belén. Y Señor, al encontrarnos contigo, al adorarte de todo nuestro corazón, queremos que nos cambies, que podamos reandar nuestros caminos, enderezarlos, ir por donde tú nos digas que vayamos. Gracias por tu palabra, Señor. Danos esa sensibilidad que tuvieron estos sabios, de buscarte y de encontrarte, Señor. Gracias. Amén.